Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 82ª entrega del podcast El Telar del Geek. Ya soy octogenario. Madre mía. Hoy estoy nuevamente, escucháis musiquita de fondo, no es que yo la ponga, ya lo sabéis. Estoy en la cafetería que más me gusta de Zaragoza para grabar podcast. Estoy con mi tocayo Daniel. Hola Daniel. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y aunque había dicho que volvía a volver a grabar sobre tecnología, pues no me da la gana. Vamos a hablar de una película que además viene ya muy acorde con las fechas en las que estamos, como es La Gran Pesadilla Antes de Navidad. Es un peliculón que además es curioso, no sé si te habrás fijado, sale la película de Gru, sale cualquier película de animación que sea chula y la gente piensa que es de Disney. Sí. Y sí, no sí, lo es. Siempre. Sin embargo, Pesadilla de Navidad les dices que es de Disney y dicen, no, esa será de DreamWorks o alguna de esas. Es verdad. Y es de Disney, ¿cierto? Sí. Bueno, aunque en realidad cuando se estrenó, en realidad era de la filial de Disney, la de Touchstone Pictures, que realmente ahora ya no existe como tal, y realmente ahora ya en los créditos iniciales sale el castillito de Disney, quiero decir, ahora oficialmente sí es de Disney. Entonces lo fue, pero como de manera camuflada, ¿no? Era como... Sí, hubo problemas porque en algunos países estaba considerada como apta para todos los públicos, en otro ponía para 7 años acompañado de mayores, claro. Entonces Disney dijo, oye... Lo metemos como una filial de Disney, bueno, como las películas de Miramax en su día, sí. Pulp Fiction, que mucha gente dice, ah, Pulp Fiction es Disney. Sí, era Disney. Lo que pasa es que bajo un sello en el que no viniera el castillo de Buenavista al principio, claro. Que nadie pudiera pensar que era una película infantil. ¿Vale? Claro, para no confundir. Y con Pesadilla más o menos pasó lo mismo. Lo que pasa es que Pesadilla es muy grande y ha trascendido y 20 años después... Sí, además la típica película que trasciende cuando llega al vídeo. Es verdad. Cuando se estrenó yo recuerdo haberla visto en cine, pero es verdad que pasó un poco sin pena ni gloria. Sí. Excepto para los muy cinéfilos o los muy seguidores del cine de Tim Burton, de los musicales, incluso los seguidores de Danny Elfman, del compositor, pasó un poco sin pena ni gloria. Pero es verdad que había un grupo de personas muy frikis que han llevado a esa película a lo que es a día de hoy, que es una película de culto, muy de culto. Pero mucho merchandising además. Bueno, evidentemente que nadie se metiera al cuello salvando las distancias, como con Star Wars, que es más importante casi el merchandising y la cultura que se ha creado alrededor de ella. Claro. Que... Bueno, además esta película, vamos a empezar, es de Tim Burton, yo creo que es se le metió entre ceja y ceja, ¿no?, cuando trabajaba para Disney. Sí. No pudo hacerla porque no tenía medios. Hizo una película que yo la vi y no me gustó mucho, que era Jackie el Caldero Negro. Bueno, ahí fue animador. Tim Burton empezó como animador en Disney, hizo alguna secuencia de Toddy Toby, estuve trabajando muchos años. Pero es verdad que la vena de Tim Burton, la que él quería sacar, Disney en ese momento no le cuajaba. No estaba por la labor. Es verdad que le produjo el cortometraje de Frankenweenie, del que luego se ha hecho un largo. Que fue que una de sus condiciones. Exactamente, digo, bueno, yo trabajo para Disney, pero a mí me producís el corto. Corto que, por cierto, aparece en el DVD y el Blu-ray de Pesadilla como extra, que es maravilloso, a mí me encanta. La película de Frankenweenie también, pero bueno, eso si quieres lo hablamos otro día. Vamos a centrarnos en Pesadilla. Aún no la he visto yo, ya hablaremos otro día. Hablamos ¿sí? otro día. Lo que mucha gente sí que no sabe es que Pesadilla antes de Navidad no la dirigió Tim Burton. Hay mucha gente que, como es Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, das por hecho que la dirigió él, cuando no es verdad. Tim Burton es el creador de la historia, es el productor de la película, pero el director es Henry Selick, que es... Para mí es un maestro del stop motion, es una pasada. Ha hecho películas como Coraline, para que nos centremos todos. Uh-huh. Ha hecho Monkey Bone, no sé si te acuerdas de la película en la que Brendan Fraser tenía un mono que estaba animado por stop motion, que viajaba a sus sueños. Me suena, pero hace mucho también. Hace mucho también, sí. Pues digamos que fue una de las películas más punteras, pero es verdad que siempre sale el nombre de Tim Burton en esa película, cuando en realidad la película no es suya. Y no es el único caso de Tim Burton, que se lleva, siempre está el primero. Hay varios casos de Tim Burton y por eso mucha gente dice que Tim Burton en realidad no es nada. Dice, es que él se lleva los méritos. Es como la firma, ¿no?, de la claro, casa. Claro, sí, sí, claro. Es como los arquitectos. Yo recuerdo con la película de La Novia Cadáver, en la que ahí sí que aparece él como director, Pero es verdad que aparece como co-director, sale otro director de la película. Y yo me acuerdo de los extras del DVD de La novia cadáver, en la que sale Lena Bohan Carter, a día de hoy, su mujer, diciendo, bueno, es que Tim Burton, director, es que se pasó dos tardes por el rodaje. Es un poco como, yo hago la historia, yo pongo la firma, yo digo que sí al diseño de producción, yo digo que sí, va a ser así, y luego me quedo en casa y yo ya he puesto mi nombre. Sí, además la película de Pesadilla antes de Navidad duró 3 años de rodaje. Sí. ¿Tú piensas que el rodaje stop motion es duro? Es muy duro, es muy duro. Bueno, por cierto, algo que yo no sabía, que además el otro día estaba en la tienda Disney, que por cierto me compré una sudadera y una camiseta chulísima para celebrar el 20 aniversario de Pesadilla antes de Navidad, y había una mujer que me estaba preguntando, porque yo la iba a comprar, me dice, pero esto tal para un chico. Hombre, pues yo soy adulto, señoras son para mí, o sea, que para un niño de 5 años no son. Ay, ya, pero ¿y esto desde una película? Y yo, sí, desde una película. ¿Pero qué película? Pesadilla antes de Navidad. Ay, no, la mujer era mexicana. Uh-huh. Y luego, buscando en la Wikipedia, le dije, Jackie y su extraño mundo. Y dice, ah, sí, ya. Digo, sí, allí se llamó así, es verdad. Es lo que tiene lo de los títulos, claro. Claro, que luego lo doblas y... Claro, di que el título español es verdad que es una traducción más literal del título en inglés, pero bueno, pero allí sí, es el extraño mundo de Jack, es curioso. Me quedé, digo, todo flipado. Y dijo, pues mira, con el extraño mundo de Jack sí que la conoció. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a hacer totalmente spoilers, ¿eh? O sea, si no habéis tenido tiempo de verla, ya podéis verla, tampoco creo que... Yo creo que sepas el final de la película tampoco importa mucho en este caso, es el universo que crea y cómo lo lleva, es Jack Skeleton, uh-huh. que es el más guay de la ciudad o del claro, mundo, es de el Halloween. Rey calabaza, tú en Halloween, ¿qué es lo que más vemos? Calabazas, ¿no? Sí, sí, pues sí. Digamos que toda la iconografía de Halloween en el mundo creado por Tim Burton, él es el rey calabaza. Sí, sí. Por eso ponemos calabazas en Halloween, con esa sonrisa, es como convertir la calabaza en un esqueleto. Y así es como se presenta Jack Skeleton en la película. Al principio, en realidad es como un espantapájaros. Con una canción guapísima, por cierto. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que esa película, aparte de que el 90% es prácticamente cantado, es casi un musical, el 90% es música. Y esa película, en realidad, la historia es muy sencillita, pero te lleva por unas set piece maravillosas donde la animación es brutal y en el que te lleva a través de las canciones. Es una pasada. Sí, las canciones son la guía. Yo, mira... De hecho, se la puse hace un par de semanas a Rebeca, le encantó, lo cual me sorprendió. Además, voy a contar un poco la historia. Se me rompió el disco duro que tengo, el NAS, que tengo conectado al router, como servidor multimedia para todas las músicas, series, desde los ordenadores, iPads, iPhone. Se me cascó y se rompió y ¡pum! De repente no podía ver nada. Y dijo, ¡oh, oh, oh! Y Rebeca, papá, quiero ver una película. Y yo, oh, es un sábado por la tarde y se me acaba de romper toda la biblioteca. ¡Bien! No. Bueno, eso es horrible. Afortunadamente, bueno, ahí está el Apple TV. Y dije, vamos a alquilar una película. Muy bien. Pagué 4 euros, muy a gusto. Además, la pudimos ver 5 veces en 2 días, esa película, porque mi hija... Y la primera vez que la descargué, la alquilé en el Apple TV, 4 euros, como digo, en HD. Y la primera vez... Siempre que veo una película, a Rebeca se la pongo en inglés. Ajá. Primero vemos la versión original y luego ya la versión doblada, otra vez la original, la doblada. Y a mí el doblaje me parece muy bueno, pero las canciones yo las prefiero sin doblar. Bien. Volvemos a... Ya lo hemos hablado. Adaptar una canción es muy, muy complicado. Muy complicado. Pero es verdad que además son canciones muy complicadas en sí mismas, porque en realidad todo el peso de la historia del argumento cae en las canciones, por lo tanto es un texto que no es la típica canción con estribillo. No. Claro. Cuenta una historia, es una narración. Una historia, es muy difícil. Pero tengo que decir... Que son muy buenas. A pesar de todos los pesares, están muy bien adaptadas. No, están... Muy bien adaptadas. Están perfectamente, pero claro... Las canciones ya es un tema ya... Sí. Y muy puntilloso. Canta Marilyn Manson, uno de los temas... Sí, bueno, es que... ¿Sabes que la película se reestrenó en Estados Unidos en 3D? Sí. A España llegó. Yo vi la película en cines también aquí en 3D. Tú eres muy friki, ¿eh? Yo soy muy... No, bueno, ya te lo... Tú ya lo sabes. Pero es verdad que se hizo una revisión, digamos... Volvió a salir a la venta un CD con una revisión de la banda sonora en la que grupos más bien góticos, ¿vale? reversionaban las canciones de la película. Y la canción de This is Halloween, la que inicia la película, esa la hizo Marilyn Manson. En realidad no aparece en la película, aparece en el CD. Sí. Pero es verdad que si tú coges estas cosas que nos gusta hacer a los frikis, vamos mezclando, coger el vídeo y la canción, sincronizarlos, se sincroniza perfectamente. Sí, está... y puedes ver la película con la canción de Marilyn Manson. He visto algún montaje de esos y queda brutal. Muy bien. Sí, sí, entonces, sí. Bueno, vamos a ir ya un poco a la historia. ¿Qué nos cuenta esta película? Es el Rey Calabaza, que le encanta Halloween, pero que nota un vacío, porque año tras año hace lo mismo, ya él piensa que ya no puede dar más de sí, ha llegado a la cima de su carrera y es un momento muy duro. Muy duro. Porque mientras estás escalando te lo pasas guay, pero cuando tú ya notas que estás en la cima dices, ¿y ahora qué? Claro. Y un día paseando con su perro, que yo quiero un perro así, con cero, qué guay. Un perro fantasma con la nariz de calabaza, que está genial, llega a una zona, una arboleda, donde están los accesos a los distintos reinos, ciudades o como los quieras llamar. Claro, que yo eso, por ejemplo, cuando lo vi en el 93, cuando se estrenó la película, y entonces, claro, no tenía a lo mejor la visión que tengo ahora del mundo o del rollo americano. Claro. ¿Vale? O sea, San Patricio, por ejemplo, no lo conocíamos. Claro, aquí no lo conocíamos. El Día de Acción de Gracias, no tenías... Halloween, por ejemplo, que ahora está como muchísimo más importado. Sabíamos que existía, pero ya está. No, pero yo no había puesto nunca una calabaza en mi casa para Halloween. Ahora, por ejemplo, ya es algo que se va... Ojo, estamos hablando del 93, ¿eh? Que ha llovido. No existía ni Windows 95, chicos. Muy bien ese dato, muy bien. Estábamos con el 311, trabajo en grupo. Claro, y es verdad que yo cuando vi eso, en los árboles, con cada puerta, digamos, había un huevo de Pascua, había un pavo, había un árbol de Navidad, y es verdad que ahí dices, bueno, pero ¿esto qué significa? Claro, luego lo ves ya con un poquito más, siendo un poco más mayor, ya lo acabas entendiendo, ¿no? Es como que cada puerta lleva al mundo... Pues digamos eso, el de Navidad, que es por el que entra Jack, el árbol de Navidad, va a un mundo helado, con nieve, donde todo es luces de color, donde está Santa Claus... Muy Disney, todos los enanitos que trabajan en el taller de Santa Claus preparando los regalos, y ahí es cuando Jack descubre que hay algo más que la ciudad de Halloween, que hay algo más que muertos, que hay algo más que destrucción y que niebla... Y que eso le gusta. Le gusta, dice, esto es distinto, no solo hay más cosas aparte del miedo. Entonces, aquí hay una cosa que a mí no me gusta mucho, porque él ves como cae del árbol y llega a ese mundo y luego vuelve a aparecer en el mundo de Halloween. Nunca nos han dicho cómo ha regresado. Yo creo que en el mundo de la Navidad también habrá árboles. Pero tienes que encontrarlos. Pero yo creo, creer que también hay un mundo, un bosque con sus árboles y habrá una puerta donde habrá una calabaza, que será la ciudad de Halloween. Por supuesto, pero me hubiese gustado ese detalle de enseñárnoslo. Se lo diremos a Tim Burton para que haga un... Venga, cuando venga a Zaragoza le invitamos, que sé que viene para la ciudad del Pilar. Sí, se pone el cachirulo. Les pega. A Elena Bohan Carter les pega. Les pega. Les pega. Lo único que igual no les pasaba en la ofrenda. O igual sí, irían muy góticos ellos, muy de la época. Sí, yo creo que sí, ¿eh? La gente. Ah, bueno, eso sí. Bueno, entonces él regresa y quiere contarle a sus amigos, porque cuando tú... Es como cuando conoces a Apple. Toma manzana, en este caso. Algo le dices, yo he descubierto algo muy bueno y quiero contárselo a todos mis amigos. Él le cuenta... Canta una canción en la que les explica lo que es la Navidad. No lo entienden, dicen, ¿qué dice? Ah... Y da regalos, muñecas decapitadas, no sé qué, lo típico del monstruo, claro. Que ellos no son malos. No. Ellos como la mujer de Roger Rabbit, a mí me dibujaron así. Claro. Yo no soy malo, me han dibujado así. Para ellos así. Es lo lógico y lo normal, tienen que dar miedo, asustar, pues porque son así, están hechos para eso, claro. Entonces, en este intervalo de tiempo, que son un par de meses, él dice, bueno, vamos a preparar la Navidad. Le encarga a tres niños muy majos ellos que secuestren a Santa Claus, que aquí, si te fijas, es el único sitio en el que tenemos conexión con el resto del mundo. Sí. Porque secuestran al conejo de Pascua. Entonces, del día de San Patricio y del día de Acción de Gracias no vemos nada, pero ahí sí que vemos al conejo de Pascua. Sí, que sale con su banda, y sale saltando del saco donde lo han secuestrado. Eso es muy divertido, sí. Está... Que eso también, si lo ves... cuando eres más pequeño, cuando no tienes esa información, también te quedas como un poco, pero han secuestrado a un conejo. ¿Qué significa todo eso? Bueno. Claro, claro, un conejo rosa además, que es como muy raro. Claro, luego entiendes que en realidad se han equivocado de puerta y a quien han robado es al conejo de Pascua. Claro, es que es... nosotros aquí, y de forma, en América tienen fiestas más chulas, ¿eh? Sí, sí, se lo montan mejor, se lo montan es mejor. Es que nosotros tenemos los Reyes Magos y ahora Semana Papá... Santa... Pero ahí no te regalan nada. No, no. O sea, fiestas para los niños teníamos una al año, todas las demás eran mucho, mola mucho, o sea, con todos mis respetos a la gente que le guste, pero mola mucho más Halloween... que el día de los todos los santos, ¿no? Sí, sí, tiene mucho más... Para lo... Es más festivo. Los claro. americanos, es verdad que de todo hacen una fiesta, pero es verdad, yo lo prefiero, chico. Sí. El día de todos los santos aquí es como mucho más triste. Muy triste. Y los americanos le han sabido dar la vuelta, ¿no? Sí. Y, pues está bien, está claro. bien. Con eso también hay polémica, ¿eh? Cada año por Twitter hay sí. mogollón de discusiones. Nos estamos americanizando. Digo, bueno, chicos, si importamos las cosas divertidas, pues ya está, si tampoco pasa nada. Ya me gustaría irme a vivir a California. Verdad. La temperatura dicen que es mejor. Bueno, sí. que nos vamos de... Nos vamos. No puedo grabar contigo que desvariamos. Bueno, ahí vemos al conejo de Pascua, que es la única referencia que tenemos al resto de los mundos que nos han enseñado en las puertas. Y bueno, pues aquí ya creo que ya poco más hay que contar, ¿no? Pone a todo el mundo a trabajar como si fuesen los enanitos. Los juguetes que hacen son juguetes de Halloween, no son juguetes de Navidad. La chica de la película, Sally, que está enamorada de él, le intenta avisar de que es un error. Jack se mete porque hace experimentos. Yo quiero saber qué experimentos hace para intentar encontrar el sentido de la Navidad. Todos los experimentos son fallidos, no sabe, no lo entiende. La chica sí lo entiende, pero él no le hace caso. Al final secuestran a... ¿Por qué le llaman Santa Clavos? Claro, yo creo que eso es... Claus. Es Clau. Como que tú lo oyes de oídas, ¿no? Tú llegas allí y dicen, este es Santa Claus, ¿no? No tiene sentido. Claro, y Jack, una persona que vive en el mundo de Halloween, del terror y del miedo, dice, ¿Santa Claus? ¿No? ¿Será Santa Claus? Lo habré oído mal. Eso mola, Santa Claus mola. Y entonces a sus amigos le dice, yo conocí al jefe de aquel cotarro, que es un señor mayor con un traje rojo y blanco, y lo llaman Santa Claus. Ah, pues muy bien, pues Santa Clavos, claro, da más miedo eso que... Hombre, yo soy el señor Clavos, o él. Claro, claro, claro, yo creo que es un poco eso. Que, ¿no? Sí, bueno, también tiene más lógica. Y aquí ya, al final de la... lo secuestran, evidentemente, la lía parda, porque no se puede decir de otra forma. Me encanta ese plano, oh, esto es un spoiler como una catedral, pero bueno, plano en la que Jack, vestido de Papá Noel... va con unos renos que son un esqueleto, él va en un ataúd, es que es genial la estética de Pesadilla, sí. Yo creo que ha trascendido con los años, estos 20 años, y le quedan otros 20 y otros más. 20. El plan es en el que va, claro, a entregar los regalos a los niños. Y, con y toda su ilusión, con además. Con toda su ilusión, porque su ilusión es llevar la paz a todo el mundo, como decía Santa Claus. Y él llega a su casa, y ese plano de la puerta en la que el niño tiene el regalo que le ha dejado Santa Claus en la chimenea, entran los padres, ¿qué te ha traído Santa Claus, cariño? Y abre la caja y saca una cabeza cortada de los pelos, los padres pegan un grito. Es como lo más bonito, es que en realidad es una película muy truculenta. Sí. Es verdad que es animación, que lo puede ver un niño, no pasa nada, pero es verdad que la idea es como muy macabra en realidad. No, unir dos cosas totalmente opuestas, la Navidad y Halloween. Sí, también es como para decir, a ver, hay cosas que en Halloween nos parecen totalmente normales, sí. pero como os la saquen de ese lapso de tiempo, os horrorizan. Claro, claro, sacado de contexto es terrible, claro. Dices, mira, en día de Halloween le regalas a un niño una cabeza cortada y se reirá, irá jugando con ella por la calle, pero si se la regalas en Navidad es pecado, ¿no? Claro, claro. Un poco también esa crítica de decir, bueno, si te gustan una fecha, tiene que gustar el resto del año. Claro. Que no es así, pero bueno. Y al final conocemos al malo malísimo, que es Boogie, que aquí se podría conocer como el hombre del saco, en sí. Latinoamérica sería el coco, sí. que no es más que un saco lleno de bichos. Sí. Que hay otra cosa que yo no entiendo, que además me lo dijo mi hija, porque cuando yo veía la película, los niños se fijan en muchos más detalles que nosotros, ¿eh? Sí. Dicen, papá, otra vez con la mierda de los dados, ¿pero qué le pasa a ese tío con los dados? Y es que el Boogie es un ludópata, todo lo que tiene son juegos de azar, todo. Jugando con los dados, las ruletas para matarlas, son barajas de póker. Sí. ¿Tú sabes de dónde viene eso? Pues no lo sé si allí o es... Boogie... Oogie Boogie, que es como se llama en inglés, pues igual ahí es un... O le han querido dar ese aire, ¿no? Soy sí, un saco que vive... La gente que va a los casinos es mala. Sí, no lo sé, pero es verdad que también es un poco el rollo de ruleta rusa, sí. De jugarse todo el día el tipo, no lo sé, salen unas cartas de póker con pistolas. Sí, cuando persigue, la ruleta rusa tiene las cuchillas para cortar allá. Claro, yo creo que la baraja de póker, las pistolas, el jugar a póker con los dados decide la vida o la muerte de los otros. Exactamente, yo creo que es un poco porque a él le divierte jugar un poco con la vida de los demás. Yo creo que ese es un poco el meollo, ¿no? En el fondo tampoco soy malo, es que me han hecho así, ¿no? Sí, sí, sí. Me divierte, es mi diversión. Estamos en el mundo de Halloween, no claro. Tiene nada de malo. No, en absoluto, claro. Y bueno, al final Jack se da cuenta de su error porque le vuelan con unos misiles. Disney es todo, ¿no? Que Disney es todo, sí, sí. Baco ahí tan tranquilo con sus renos esqueléticos en un ataúd volando, repartiendo miedo y terror a los niños de todo el mundo. Qué bien. Y le pegan dos misilazos, americanos tenían que ser. Entonces ahí se da cuenta que, bueno, yo soy así, no me tengo que salir de mi papel, de mi rol, no tengo que jugar a ser lo que no soy y tengo que enmendar mi error para ser mejor. O sea, que Jack tampoco es malo, él lo hace con toda su buena intención. Nuevamente vuelve al mundo de Halloween, no sabemos cómo, pero vuelve. Por la puerta. Por la puerta de la calabaza. Claro. Sí. Tenía la mochila de Dora la Exploradora y le iba guiando. El mapa. Sí, el mapa. Y llega, va corriendo, se entera que los niños se llevaron a Oogie Boogie, de que existía Santa Claus, va a salvarlos y evidentemente los salva. Y se cargan al pobre saco, que era un saco lleno de... De gusanos. De gusanos y de bichos. Animado. O sea, imagínate animar. Es que eso... ¿Cuántos bichos debe haber ahí en ese saco? Estos son bichos hechos con látex. O sea, no penséis que está hecho con ordenador, no. Entonces no existía el ordenador, quiero decir. Sí existía, claro. Pero no se podía hacer esto. Pero entonces no se podía hacer. No había medios. No había medios. La novia cadáver ya está hecha con ordenador y se nota. Bueno, también es stop motion. Es verdad que hay cosas que se pueden borrar retocado. Por ordenador, claro. Ya, eso ha evolucionado. Pero es verdad que Pesadilla es una película enteramente hecha a mano y es una pasada. Y es una pasada verla ahora en alta definición, con la restauración. Ya han pasado 20 años de la película, por lo tanto, es brutal. Se ven genial. Los pelitos de que había en el ambiente en el momento del rodaje, se ve cómo se... Cómo las motas cambian de sitio, porque al fin y al cabo se hace fotograma a fotograma. Pasa mucho rato de una toma a otra. Los planos, claro, Jack tenía para el rodaje como 200 cabezas diferentes. Para darle expresividad. Claro, tú imagínate cambiar esa cabeza cada vez que movía los labios, cada vez que guiñaba un ojo, a la vez que movían los brazos, a la vez que movían la pajarita esa que es como... Sí, porque además mientras baila y canta se mueve mucho. Claro. Se mueve mucho. Una pasada, yo no lo he vuelto, tanto en La novia cadáver, por hablar de películas stop motion de los últimos tiempos, o Coraline, que Coraline para mí es maravillosa la animación de esa película, o Frankenweenie. Es verdad que ver tantos personajes interactuando juntos, como en Pesadilla, yo creo que no se ha vuelto a hacer una película stop motion tan, tan bestia y tan arriesgada como Pesadilla. No, y no creo que se vuelva a hacer. No. Me estoy acordando yo ahora de... No tiene nada que ver con el tema... Wallace y Gromit, el misterio de las verduras, que esa es con plastilina, que yo creo que tiene más mérito, evidentemente, muchos menos personajes en pantalla, escenarios más cuidados, pero es que está hecho en plastilina. Sí. Es que cámbiale la cabeza, ¡ay, se la ha chafado! ¡Me cago en tu No, pero buena. Tienen muchas, fabricadas, sí, ya van curados en salud, sí. No, seguro. Pero es una pasada, a mí me parece un arte, es que eso, la animación lo es. La animación, cualquier tipo de animación. Yo veo una película, ya no te estoy hablando de películas clásicas como Blancanieves, que sigue siendo para mí hipnótica verla a día de hoy. Decir, pero bueno, ¿cómo se podía hacer esto? Con un acetato y un pincel, quiero decir. Lo que hace la imaginación y no tener medios, ¿eh? Claro. Hacer animación hoy por hoy, por ordenador, tampoco es fácil. Que a veces, muchas veces... despreciamos o infravaloramos el tema de que una película... ¡Wow! Es que ahora se hacen 20.000 películas... Bueno, sí, los animadores... No apretas cuatro botones y se hace la peli, ¿eh? No. Tú intenta en casa hacer animación. A ver cuánto te cuesta que un muñequito te diga sí. O mueva la mano. Es un trabajo de... Pero ahí está y lo geniales que son esos animadores. Lo geniales que son para convertir esa figura... Que tenga un movimiento y que sea un movimiento fluido, realista... que te transmita, eso es muy complicado. Y el maquinón que hace necesitas. Es brutal, es brutal. Bueno, La novia cadáver se hizo con una cámara digital reflex. Y cuando digo cámara, es cámara. O sea, una cámara, claro, grababan fotograma a fotograma, por lo tanto no necesitas una cámara de cine. Fotos a mucha resolución y una foto detrás de otra, no hay más. Te quiero decir que realmente el stop motion, teniendo talento, lo puedes hacer con un puñadito de plastilina. Sí, si tienes talento. Si tienes talento y mucho tiempo. Y paciencia. Y paciencia, sí. Porque a lo mejor tienes tiempo y no tienes paciencia, entonces mal, no lo intentes. Y bueno, esta película en su época, creo recordar que recaudó 50 millones, que no está mal, pero para ser Disney era poco. Sí. Sin embargo, es cuando, como he dicho, cuando llegó al vídeo, cuando se empezó a ganar ese género, sobre todo en la gente, pues los góticos, tuvo mucha trascendencia. Los adolescentes les gusta más, porque a los adolescentes una película de Mickey en la Navidad... les tira más para atrás. Vomitan. Claro. Tú le pones pero Jack mola, y es como también el rebelarse contra sus padres. Vosotros queréis, pero a mí lo que me mola es esta Navidad oscura. Sí. Por supuesto, Disney censuró muchísimas partes de la película. Hacia el final, cuando salen unos vampiros jugando a hockey, están jugando con una calabaza, a hockey, lo cual es normal. En la versión de Tim Burton jugaban con la cabeza de Tim Burton. Sí. Por cierto, esa secuencia sí que está en el DVD. ¿Con la cabeza de Tim Burton? Como extra, sí. Ah, como extra. Como extra. Aparece, además es muy divertida, porque claro, a ver, es una cabeza parecida a la de Tim Burton, si te lo dicen sí, pero yo creo que si la hubieran incluido tampoco, porque tampoco sabes si... No, pero claro, es una cabeza humana. Jugar con una cabeza, es una cabeza, da igual de quién sea. Pero es verdad que desde que la película triunfó... A nivel friki, es decir, sigue siendo una película de culto, sigue siendo una película que no ha visto mucha gente, no es un superventas en cuanto a vídeo, DVD, etcétera, pero sí que es una película que el mundo que la conoce, las personas que tiene la conocen, muchos fieles. Tiene muchos fieles y tiene fieles, bueno, yo hubo una temporada en la que todo el mundo tenía o el monedero de Pesadilla antes de Navidad o un bolso de Pesadilla antes de Navidad o una camiseta con la cara de Jack. Y lo sorprendente es que 20 años después eso sigue funcionando y se sigue vendiendo mejor que el primer día, yo creo. Mejor, no lo dudes. Si sois aficionados y os gusta, buscar la tienda Disney que da en vuestra ciudad, porque hay Jack subiendo por una escalera para ponerlo en la copa del árbol como si fuese la estrellita de Navidad. Es una pasada. Está chulísimo. Es una pasada. Yo cuando Rebeca sea un poco más grande me lo compraré, porque ahora se lo metería para su cuarto para jugar y me lo rompería. Sí. Bolas de Navidad con los personajes de Pesadilla, calcetines. O sea, en las tiendas de Disney, bueno, ahora mucho. Y el galletero de Jack me parece brutal. Pero es que es de porcelana y Rebeca me lo rompería. Claro, ese es el problema, que se rompe. Pero es brutal, es la cabeza de Jack perfectamente pintada, brillante, claro, es cerámica, pero es maravillosa. Es chulísimo. Bueno, para galletas, para caramelos o para... como macetero o como adorno, quiero decir. O incluso mejor, para cápsulas Nespresso. También, sí. Porque... Eso en la cocina tiene que quedar precioso. Donde sea. Donde sea, queda guay, es muy guay. Esa cabeza a mí tiene que caer. Queridos amigos, si me estáis escuchando, mi cumpleaños está justo después de Navidad. Bueno, pues ya sabéis, esa cabeza me gusta. En el blog tenéis un botón de donación, hacéis una donación y ponéis regalo para Daniel. Ya decidiré yo cuál es Daniel. Eso es. A Ascote no hay nada caro, así que amigos, ya sabéis. Y bueno... ¿algo más? Vamos, ¿qué se te ocurre? Hemos hecho un repaso, hemos dicho que evidentemente ha triunfado. Yo oigo más hablar ahora de Pesadilla antes de Navidad que hace 20 años, sí. Muchísimo más. Sí. Yo recuerdo ver el tráiler que decía en los DVDs de Disney, en los vídeos, en los VHS, salía un anuncio que decía, después del Rey León, después de llevar la animación hasta lugares insospechados, ahora Tim Burton nos trae la última genialidad en stop motion y tal. Yo creo que fue... los especialistas, los frikis, ya sabían lo que era stop motion, pero creo que Pesadilla fue esa primera película, no ha sido la primera que se ha hecho en stop motion, ni muchísimo menos, pero fue la que abrió... Ya la gente empezó a saber lo que era ese tipo de animación. Ojo, que seguramente mucha gente no sabrá que está hecha con stop motion, ¿eh? No, mucha gente pensará que está hecha por ordenador o que está hecha, ¿sí? No sé, de otra manera. Yo no entiendo que en esa época se pudiera hacer de otra manera, más que así. Con títeres como los Fraggle Rock. Sí, claro, claro, pero no eran tan hilos y esos movimientos tan... No sé, yo creo que... Yo creo que Pesadilla está en el lugar que se merece. Sí. A día de hoy. Sí, sí, sí, sí. Es un icono del cine de Tim Burton, a pesar de que la película no es suya, volvemos a repetir, pero es verdad que la historia es suya, los diseños son suyos. La idea, el mundo es suyo. El mundo es suyo. La película está escrita por él, quiero decir, eso sí es verdad. El director es otro, pero la película es Tim Burton 100%. Yo creo que Tim Burton a día de hoy es quien es, también gracias a Pesadilla antes de Navidad. Sí. Se ha labrado él mismo esa imagen, le imprime esa imagen a sus películas. Yo creo que sí, ahora cuando tú ves vemos... una película de Tim Burton y es que Tim Burton tiene Eduardo Manos Tijeras. Sí, sí, sí, sí. Su propio sello, que yo creo que con Pesadilla todavía era, claro, son figuras. Figuras llevadas hasta el extremo, algo que con personajes de carne y hueso no hubiera podido hacerse. Entonces yo creo que lleva su diseño, su mundo, hasta el infinito. ¿Vale? Que, pues, está claro que si hiciesen Pesadilla antes de Navidad con personas reales, el prota sería Johnny Depp, ¿no? No lo veo yo como Jack, ¿eh? No lo veo como Jack. No, pero es el muso de... Sí, sí, sí. Mira, ya me lo estoy empezando a imaginar. Sí. Todo de blanco, con unas ojeras... Sí, eso, es que es Eduardo Manos Tijeras, sí, sí, sí. Pero sin tijeras, sí, sí. Y sin es, pelo. Es una persona que piensa que no está en el lugar que le sí. corresponde y que quiere cambiar. Decir, que no lo hemos comentado, como curiosidad, la voz de Jack Skeleton en inglés es Danny Elfman, ¿vale? Él compuso la banda sonora, se hizo casting de voces, intentaron buscar quién podría cantar como Jack. Finalmente Tim Burton dijo, pues no, pues que lo haga Danny Elfman, las canciones son suyas, ¿quién puede hacerlo mejor que el propio Danny Elfman? Que es un detalle muy... Que es un detallazo. Es un detallazo. Sí, sí, sí. Y decir que en España, yo lo siento pero tiro para la casa, la voz de Jack en las canciones es Tony Cruz, desaparecido, desgraciadamente. Jack se nos ha quedado mudo. Que ha hecho mogollón ese hombre. Es una pasada. Porque musical es una pasada, tiene una voz maravillosa. Yo me acuerdo de... Cambiando de tercio, de la película de South Park, sí. ¿Te acuerdas del demonio, de Satanás? Sí. La canción, que además es una canción muy Disney, muy, muy famosa. Muy Disney, pues también la canta Tony Cruz. Es un monstruo, ha doblado muchas veces para Disney, ha hecho más cosas. Y para mí Jack es un personaje muy, muy entrañable. Sí. Es un esqueleto muy entrañable. Es un esqueleto con corazón. Totalmente, totalmente. Ese plano final... Vamos a spoiler, ya el spoiler sí. madre ya. Esa espiral tan Tim Burtonesca del final con la luna detrás. Qué bonito. Es muy bonito ese ya con cómo se va bajando. Claro, claro, claro. Es muy bonito. Es muy Disney. Es un final es muy Disney. Es muy Disney, muy Disney. Y ese perro revoloteando alrededor, el perro que es un fantasma en realidad. Y poder. Y es eso, ver el plano genérico que al final. Se va acercando a cámara el perrito, se aleja, se cierra el círculo y acaba siendo una estrella. Eso es muy Disney. Y sin embargo es una película de Tim Burton. Es maravillosa. A mí Pesadilla es una película que yo vería todos los Halloween y todas las Nochebuenas. A mí realmente me gusta porque mi hija es muy Disney. ¿Sí? Es muy, muy Disney. O sea, tiene por lo menos 6 disfraces de Disney y todo el cuarto. Y yo decía, ¿le dará miedo? Es que yo le decía, hija, que la película está bien, pero te va a dar miedo, porque hay películas que no las quiere ver. Porque ¿cómo ella piensa que le van a dar miedo? No, por ejemplo, la última esta que hicieron del mundo de Oz, que me pareció nefasta. A mí me gustó. Bueno, no tienes criterio, lo siento, no. Bueno. Yo te invito, pero no tienes criterio. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Esa película a mi hija le dio pavor. En cuanto la chica se convierte en bruja mala... Spoiler. Es igual, es mala la película. Que no es mala, que es guay. No, bueno, me decepcionó. Vamos a dejarlo en que me decepcionó. Sí, sí, me esperaba mucho más. Esa película no la puede ver. Y le da miedo. Y le da miedo. Pesadilla, ¿no? Y yo estaba con ella y dice, pero papá, es que mira, Loogie Boogie es el malo, pero lo han hecho así para que sepamos que esa persona no existe porque se nota que no es real. Claro. Y... ¿Cómo es la mente de los niños? Y tiene toda la lógica, porque ella ve un muñeco y dice, ese muñeco no existe. Claro, es un saco. Es un saco, tal. El Jack es un esqueleto, pero es bueno y es gracioso. Y encima canta guay, mola. Tiene un perro que es genial, mola. Sale y se preocupa, mola. El malo es un saco y luego lo pisan. Spoiler. Si no habéis visto Pesadilla, ya podéis dejar de escuchar. Ahora, ya a estas alturas ya os da igual. Le he avisado, ¿eh? Sí, que vamos a... Es verdad. Lo he avisado, o sea que yo voy con la conciencia tranquila. Y cuesta mucho porque esta película, yo evidentemente en el 93 no la vi. Yo la vi pues igual ya cerca del 2000. O sea, yo la cogí tarde. Tú más recientemente. Bueno, no pasa nada, nunca es tarde. Bueno, es que, ojo, es que estamos en el 2013, ¿eh? Sí. Pero aún así es verdad, a ver, yo vuelvo a repetir que a mí la animación me ha encantado siempre. Tim Burton es uno de mis directores favoritos, lo defenderé siempre, creo que su mundo interior es una pasada. O sea, yo soy fan de Tim Burton. Soy súper fan, ha tenido sus aciertos y sus errores, como todo hijo de cine y como todo director. Pocos errores. Yo soy hiper fan de Tim Burton, pero es verdad que, claro, yo cuando se estrenó esa película dije, yo tengo que ver esto, yo quiero ver qué ha hecho... Que se ha hecho con esta... También con este es cierto método. Que, fíjate, es que el cambio, ¿no? Porque ahora la gente puede decir, jo, pero ¿cómo no habías visto Pesadilla? Ahora cualquier chaval con su teléfono puede ver Pesadilla antes de Navidad. En el 93 cuando salió, bueno, salió en Estados Unidos, en España llegaría igual para el 94-95. No, aquí se estrenó en el 93 también. ¿También en el 93? Sí, es que lo recuerdo. No, ya te veo, ya. Recuerdo porque yo entonces no vivía en Zaragoza. Y tuve que venir desde mi pueblo a verla aquí a Zaragoza. Y me acuerdo que fue el año 93. Y recordarás que en el 93 lo más normal era que en cada casa hubiese un televisor y un vídeo. Y a veces ni vídeo. Y el vídeo a lo mejor ya para el 96-97, que en el 93 sí. Aún estaba la guerra con el Betamax. Sí. Ojo, sí, ¿eh? Es verdad. Ojo, pero qué viejos somos, Dani. ¿No? Pero estamos muy bien para la edad que tenemos. Por supuesto. Vamos a dejarlo ahí. Porque... Por supuesto. Claro, tenías un televisor, tenías un vídeo. Yo no descargaba VHS de internet, tú no lo sé. No tenía internet tampoco. Yo no sabía lo que era internet. Igual ni existía. Yo creo que no existía. No existía en España. No teníamos acceso. Y claro, entonces lo veíamos cuando se podía y cuando tú tenías tus perrillas y te decidías gastar esas perrillas en alquilarte esa película para verla y que tu madre dijese, quita esa mierda que quiero ver el telediario. Exactamente. Y Pesadilla era una película arriesgada. Era arriesgada. Es verdad que Disney arriesgó. Mucho. Y hasta hace poquito, en realidad era una película que mucha gente a día de hoy todavía no sabe que es de Disney. Pero es verdad que poco a poco... Al ver que realmente era una película que tenía seguidores y que sigue dando dinero en Disneyland París, La Mansión Encantada. ¡Qué guapa! Que es una pasada. Yo creo que es la poca cosa que me gustó. Pues es una pasada. Pues en Halloween se dedica íntegramente, la tematizan de Pesadilla antes de Navidad. Por dentro es todo Jack Skeletor. Claro. Bueno, y en el parque están Jack y Sally, quiero decir, son personajes Disney, es una película Disney, 100% Disney. Por eso a día de hoy Disney estrenó Frankenweenie, quiero decir. Sí, bueno, era una deuda que tenía ahí con Tim Burton, sí, ¿no? Sí, bueno, pero ahí está. Y Don Hahn, que es el productor de El Rey León, por ejemplo, y de muchas otras películas Disney, fue el productor de la película de Frankenweenie. Quiero decir que ahí hay un tipo de artistas que todavía apuestan por una película... A día de hoy una película sobre un perro muerto en blanco y negro para niños. Si eso no es riesgo, si Disney no asume riesgos, chico, entonces ¿qué es? Y estrenarla muy platillo. Claro. Y darle todo tipo de promoción. Sí, porque son del universo universo Pesadilla, es Pesadilla antes de Navidad, Frankenweenie y La Novia Cadáver. La novia de cadáver no es de Disney. No es de Disney. Es de Warner 100%. No es universo. Claro. Sí, pero que universo... me decepcionó mucho. Es que a mí me gusta tanto Tim Burton. Yo es que lo Tú eres fácil, eres fácil de contentar. Yo tengo. Sí, para mí es muy difícil. Y te digo, hay películas que me horrorizan. Pero tengo. Llámalo sexto sentido. Yo sé cuándo una película me va a gustar y cuándo no me va a gustar. Yo hay películas. Evidentemente me han sorprendido. Digo, esta no me va a gustar. Luego la veo y digo, pues mira. Pero muy pocas veces me equivoco, muy pocas. Si una película sé que me va a gustar, a lo mejor es que ya voy convencido de que me va a gustar. Puede ser. Pero también soy muy selectivo. ¿Has visto Ultraviolet? No. Bien. ¿Ves cómo tengo un sexto sentido? No, pero es verdad. Tengo esa capacidad de decir, ¿para qué voy a perder el tiempo en una película que sé que no me va a gustar? Cierto. Procuro, luego es verdad que a veces veo en casa, pues a lo mejor te la deja alguien... porque yo soy muy de ver las películas en alta definición. A mí no me bajes screening de No. O sea, si alguien se baja screener, es que no le gusta el cine. Exactamente. ¿No te gusta el cine? Dicen, tú lo que eres un pijo. Digo, no, perdón. No si es eso. Si te gusta el yo cine... Yo si no tengo dinero, no lo veo. Pero lo que no hago es ver algo grabado con una cámara. No, eso me parece el colmo de la putre. A menos que sea Transformer, entonces da igual. Bueno, pero es verdad que... Que sí, que yo soy muy selectivo. Ya se me ha ido el hilo de lo que estábamos hablando. Pero el tema de las películas de Tim Burton a mí me encanta, me apasiona. Incluso su película más mediocre, yo le sigo encontrando el puntillo. Y te digo más, ahora he retomado el hilo, perdóname. Antes de que sí, se no, me vuelva no, sigue. Cualquier película, sobre todo cuando estamos hablando de animación, la animación es stop motion. Yo soy de las personas que valora mucho el trabajo de los demás. Yo considero que hacer la película de animación más mediocre del mundo lleva tantísimo trabajo, tantísimo, que hasta eso me merece un respeto. No sé si me estoy explicando. Sí. Quiero decir, o sea, yo he visto películas de animación... Como mínimo hay que respetar el esfuerzo y la dedicación que han tenido para... Porque han hecho lo mejor que han ponido, seguramente sin un duro. Claro. Porque tú y yo ahora, con mi cámara de fotos, con el iPhone, con lo que sea, podemos hacer stop motion. Sí, sería churrutero. Que te cagas, churrutero, que te cagas. Pero si la conseguimos terminar, eso ya se merece un respeto. Eso ya se merece, vamos. Que luego nos digáis, vaya mierda habéis hecho, vale, claro, pero respeta el esfuerzo que hemos metido. Es que a veces nos olvidamos, a mí me pasa muy a menudo con el cine. Ya no con el cine de animación, con el cine en general. Y eso me recuerda a la película de Ratatouille, hablando de críticos, ¿no? Sí. Ese párrafo final de la película que yo cada vez que lo veo me pone el pelo de punta, de que cualquier cosa mediocre vale más que cualquier crítica de las que escribo. Hablando, escribir una crítica es muy fácil. Y a veces esos críticos, a veces nosotros que somos críticos porque somos consumidores y tendemos a criticarlo todo, a veces somos injustos. Es decir, es que qué mal sale Sandra Bullock en esta película, es que ese director es muy cutre. Vamos a ver, sí, vale. Pero tú sabes la de gente... ¿Te has quedado alguna vez a ver unos créditos finales en una película? ¡Boh! ¿Tú sabes cuánta gente da de comer esa película? ¿Tú sabes esos créditos de Idle que no acaban que no paran, nunca? Que no paran. El señor que imprime los pósters que ponen en los cines. El joven que vende las palomitas en el cine, el que te rompe la entrada. El publicista, el de marketing. No solamente Sandra Bullock y el director de la película. Es que está el iluminador, el maquillador, el atrecista, el... Y toda esa gente a mí me merece tanto respeto que por eso suelo ser benévolo con películas que aparentemente... Que ahora que has dicho esto, recordemos que la semana pasada se hizo en España la prueba de poner el lunes el cine, la entrada a 3 euros. Sí. Y se recaudó el triple que un lunes... Y había concretamente el 500% más que la semana anterior. El 500%. Había unas filas para ir al cine que yo pasé de casualidad y dije, pero ¿qué han estrenado? Que no, o sea, yo me esperaba Star Wars 6. Sí. Bueno, 7. 7. Star Wars 7. Pero me esperaba, y digo, pues sí que estoy desconectado del mundo, que han estrenado un peliculón y no sé cuál es. Pues no, y dice, era la semana del cine, claro. O sea, pero es que... Y aún así no, claro. Sí. Bueno, que yo la última película que he ido a ver, evidentemente, fue con Rebeca, que fue... Dame pistas. No lo sé. Películas de niños que ha habido este verano. Pues a mí me sacaste... Sí, la de... Esta de los muñequitos del... Que además estuvo chula y todo la película. ¿Gru? No. La que ¿Los Croods? No. ¿Turbo? No, esa la estrenan ahora. Jolín, que es del bosque... Del bosque. ¿Que se parece a unos dibujos que echaban por la mañana? Me pillas, un poco ahí. A ostras, es que ahora me sale Origen, pero Origen no creo que fuese. Origen no es de Disney. No. Bueno, no, de Disney no era. No, si fuera de Disney ya lo hubiéramos sacado. Seguro. Sí, sí, bueno, sí. Una película de unos elfos chiquitines que vuelan por el campo. Ah, Epic. Epic, vale, gracias. Vale. Bueno, Origen, Epic. Epic. Epic, Origen, lo mismo. Pues sí, lo mismo. Y me gasté 20 pavazos. Sí, sí. Pero bueno, ya hemos llegado hasta aquí, viendo que Dani es muy benévolo con las películas, la próxima suelo serlo, también te puedo hablar mal. Vamos a hablar de grandes clásicos del cine español, que están... La ciudad no es para mí, me encanta esa película. Ya te daré 3 o 4 que tengo yo y tú me das 3 o 4 y las vemos. Vale. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Que hemos hablado poquito de Pesadilla antes de Navidad. Hemos hablado de nuestro mundo interior. Pero es que Pesadilla es nuestro mundo. Sí. La película es una puerta hasta nuestro mundo. Sí. Ahora me voy a ir a un bosque a ver si encuentro la salida. Ya me contarás cómo vuelves. Vale. Venga, un placer, Daniel. Igualmente, cuídate.